Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, 9 y 10 minutos. Estamos en vivo por Alba Ciudad 96.3 FM. Recordando que este es nuestro nuevo horario, otra vez en la mañana, de 9 a 10, todos los jueves. Recuerden, salimos para toda la Gran Caracas y también por internet nos pueden escuchar, www.albaciudad.org. Estamos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Emisora, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Esta semana, bastante contentos, no solamente porque ya se acerca diciembre, mañana ya es primero de diciembre, daremos ese inicio de la Navidad en nuestra Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo, están todos invitados, ya estaremos más adelante anunciando las actividades que tenemos mañana viernes, y por supuesto, también muy felices por las actividades que recientemente se han hecho también en la Villa Santa Inés, como fue la declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación, de los pastores del Niño Jesús, esa manifestación cultural, varias cofradías, Los Teques, San Joaquín, Aguas Calientes, también estuvo El Limón, en Chuao, en el estado de Aragua, y por supuesto Boconó, del estado de Trujillo, todos con esa declaratoria, y contamos con la presencia del ministro Ernesto Villegas, y bueno, el presidente del IPC, Omar Riel Mosuna, dando la bienvenida a todos los asistentes. También estaremos hablando de ese evento, eso fue el pasado viernes, y bueno, qué buena manera esa declaratoria para terminar el 2017, un año con muchísimas declaratorias por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, que no es un simple papel, es un reconocimiento a esos cultores, a esas cultoras que tienen décadas manteniendo viva una tradición y a una manifestación cultural que se ha mantenido durante tanto tiempo. Y por supuesto también hemos declarado a grupos musicales como el Sonero Clásico del Caribe o Dimensión Latina, no solamente ritmos tradicionales, sino también en este caso la salsa, que es parte también de la esencia de la identidad caraqueña y venezolana. 9 y 13 minutos, vamos a una pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú. Y tú, y solamente tú. 9:17. Continuamos en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, lo dijimos ya en la presentación del programa. Varias actividades que se realizaron en el Instituto del Patrimonio Cultural. La más importante y sin duda alguna, la del pasado viernes, en donde se declaró a los pastores del Niño Jesús como Bien de Interés Cultural de la Nación. Allí estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Eso fue en la Villa Santa Inés, sede principal a nivel nacional del Instituto del Patrimonio Cultural, que es una declaratoria, bueno, digamos que es un certificado que establece que esa manifestación cultural o ese cultor que la recibe, ese creador, esa agrupación musical, esa tradición oral, cualquier manifestación del patrimonio cultural venezolano es parte de nuestra identidad, requiere protección, es el deber del Estado protegerlo y es el deber de la comunidad valorarlo. Es una responsabilidad de parte y parte, y bueno, eso esperamos que garantice que se mantenga muchísimos años más. Estamos hablando de una tradición que en algunas cofradías tiene más de 100 años de práctica. En las más recientes, 77 años, como es la cofradía de los pastores del Niño Jesús de Los Teques. Así que bueno, a los pastorcitos y a las pastorcitas, porque hay muchos niños que participan, por supuesto, en esta expresión cultural, en esta manifestación, vaya nuestra felicitación, nuestro compromiso desde el IPC para protegerlos, para brindarles todo el apoyo necesario. De hecho, ya los pastorcitos de Los Teques van a tener una actividad este domingo 3 de diciembre, eso será en el centro casco histórico de Los Teques. Allí van a estar haciendo una especie de procesión, su manifestación para darle inicio a la Navidad. Así que bueno, invitamos a todos los que viven por esa zona de los Altos Mirandinos a que se acerquen, y también aquí a los caraqueños, tomen el metro y lleguen hasta Los Teques para poder acompañar a los pastores del Niño Jesús de esa localidad mirandina, de esa, la capital del estado Miranda, que bueno, tiene tantas décadas manteniendo viva esa tradición, y ahora tienen su certificado que los reconoce como Bien de Interés Cultural de la Nación. Importante esa actividad, lo decía el ministro Villegas, que es importante recuperar, rescatar las tradiciones venezolanas. La Navidad a veces, o en los últimos años, se ha estado quizás perdiendo vigencia lo venezolano y está entrando algunos valores, por llamarlo de alguna manera, extranjeros, que no tienen nada que ver con la idiosincrasia venezolana ni latinoamericana, y eso digamos que va en detrimento de nuestras tradiciones, porque se pierde precisamente tradiciones como la de los pastores del Niño Jesús, y entonces entramos a valorar otro tipo de cosas en esta época decembrina, por ejemplo, muñecos de nieve cuando aquí no hay invierno, ¿no? O por ejemplo San Nicolás, son ese tipo de elementos que somos bombardeados con eso prácticamente en esta fecha muchísimo, pero que es importante tener presente que hay unos valores que son venezolanos. Estamos hablando, bueno, del nacimiento, de los platos típicos navideños, la música muy diversa, los aguinaldos. Todo eso tiene una visión de país y es algo que hay que rescatar. Al niño, por supuesto, no hay que imponerle las cosas que él elija, pero hay que presentarle opciones de calidad, como siempre lo decimos desde nuestro programa pedagógico en el IPC. Si usted le presenta al niño opciones de calidad, el niño va a ir con sus raíces, va a ir con lo que es propio de él. Y apostamos a eso en el IPC. Nosotros a los niños no le imponemos nada, simplemente le damos opciones y ellos se van por los ritmos venezolanos, se van por las tradiciones venezolanas. Lo hemos demostrado con hechos, es posible, y bueno, instamos a que sigan ese ejemplo y le den esa opción a las nuevas generaciones. Y por supuesto al resto de los venezolanos, que hay que valorar muchísimo nuestras tradiciones. Yo en lo particular no soy muy navideño, pero sí reconozco que la diversidad cultural que hay en esta época decembrina en nuestro país es realmente importantísima. Solamente la parte musical, hay una diversidad musical que dudo que haya en otras partes del mundo como la hay en Venezuela, y sobre todo en esta época, aguinaldos, parrandas, gaitas, fulías. Hay toda una visión de musical que nos ayuda a entender las letras, los ritmos, nos ayuda a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, y eso es importante rescatarlo. Así que valoro y valoramos desde el IPC muchísimo esa declaratoria de los pastores del Niño Jesús. Les repito las cofradías que tienen esta declaratoria a nivel nacional, son 6. Del estado Carabobo están Aguascalientes y San Joaquín. Del estado Aragua está El Limón y Chuao. De Trujillo, que son los decanos de esta manifestación, están los de Boconó, San Miguel de Boconó. Y también tenemos en el estado Miranda a la cofradía de Los Teques. Esas son las 6 cofradías que tienen esa declaratoria. Hubo una propuesta del ministro Villegas para tratar de buscar otros practicantes en otras zonas del país. Aquí en Caracas parece que hay algunos practicantes en algunas zonas populares del oeste de Caracas. Bueno, hay que hacer ese trabajo. Ya estaba adelantado por la Asociación de Pastores del Niño Jesús a nivel nacional. Y bueno, hay que seguir en esa tarea, divulgando, difundiendo esta manifestación cultural y manteniéndola para las nuevas generaciones. Y bueno, ver esos niños de 5 o 6 años bailando en pleno metro de Caño Amarillo, en donde se reunieron todas las cofradías y estuvieron haciendo un acto importante para una demostración para toda la gente de Caño Amarillo, allí en Montepiedad, también del 23 de enero, de la Avenida Sucre, de Paguita, por supuesto, estábamos al frente de la iglesia de Paguita. Toda demostración de niños de 5 y 6 años, de verdad que demuestran lo viva que está esa manifestación y lo merecida que tiene esa declaratoria. Así que bueno, felicitaciones nuevamente. Estamos haciendo el intento para contactar a los compañeros de alguna de las cofradías para que nos relaten esa experiencia. Pero antes vamos a una pausa musical. 9:25 minutos, la mejor música tradicional. Luego identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Vamos todos a la calle, que el pueblo es toda emoción. Este repique tambor revive la tradición. ¡Sabor! ¡Arriba, noche! ¡Quebradito ese tambor! ¡Repica la noche! Este 7 de noviembre la gente se congregó, así le todos juntos el repique del tambor. Este 7 de noviembre la gente se congregó.

Entonces, bueno, ¿quién mejor que ella para que nos hable de todas esas actividades que terminarán desembocando en un convenio marco entre el IPC y el aeropuerto de Maiquetía? ¿Cómo estás, Glenny? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias y bueno, también saludos a todos los que nos sintonizan en este momento. Mañana teníamos entonces, me decías, un conversatorio con el arquitecto Leopoldo Sierra Alta. Él también trabaja en la oficina de edificaciones en el IPC y fue uno de los que construyó la torre de control, ¿no? Allá en Maiquetía. Sí, sí, mañana bueno, tenemos un conversatorio que está enmarcado dentro de un convenio marco que estamos realizando el IPC conjuntamente con el Instituto de Aeropuerto Internacional Maiquetía, con todo lo que tiene que ver con el tema de el control y prevención de tráfico ilícito de bienes culturales y también la difusión y promoción de una campaña de sensibilización que estamos haciendo hacia los funcionarios y servidores de este importante aeropuerto. Como también una de esas aristas es promover el país y relacionar todo lo que tiene que ver con patrimonio y turismo en los espacios del aeropuerto internacional. Muy específicamente, el conversatorio que tenemos mañana con el arquitecto Leopoldo Sierra Alta vale destacar Premio Nacional de Arquitectura por el diseño, como bien mencionaste, el diseño y construcción de la torre de control y parte de los planos actuales de nuestro aeropuerto internacional. Bueno, imagínate, interesantísimo y bueno, qué chévere que ese arquitecto es parte de nuestro equipo allá en el IPC. Y bueno, este conversatorio, pero también el resto de actividades, como bien mencionas, que terminarán desembocando en ese convenio, ese apoyo interinstitucional entre el IPC y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿Qué tan importante es esto desde el punto de vista de vender el país, de que los turistas que lleguen tengan esa primera mirada cuando aterrizan en Maiquetía y bueno, antes de subir a Caracas ya pueden darse cuenta un poco de la visión que tenemos como país y la visión que pueden tomarse de Venezuela? Sí, bueno, como bien acabas de destacar la importancia que tiene para nuestro país y específicamente para los usuarios del aeropuerto que apenas puedan ingresar a los pasillos conectores y los diferentes ambientes que tiene el aeropuerto internacional puedan observar no solamente las imágenes que tenemos a nivel turístico que son bien atractivas, sino que también esa visualización o esa visibilización del patrimonio cultural, no solamente el patrimonio material, sino también el inmaterial, que a través de estas imágenes, de esta campaña comunicacional, puedan tener contacto con nuestras manifestaciones, con nuestros diablos danzantes, con San Benito, con San Pedro, y aparte, obviamente, en todo el contexto turístico que esto embarca nuestra importancia patrimonial. Bueno, Glenny, también quería aprovechar para preguntarte, antes de finalizar el contacto, los avances que ha tenido durante este año el Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Has estado en algunas reuniones, digamos que tienes conocimiento del tema. ¿Qué tan importante ha sido este año en ese sentido para el IPC y cómo se vislumbra el 2018 en ese tema? Claro, bueno, dentro de los avances que tenemos ya estamos a punto de, lo que es la entrega formal de las piezas de Costa Rica que en tiempo pasado se habían, incautado aquí en nuestro país. También, por supuesto, las diferentes campañas y las diferentes sesiones formativas que hemos tenido con algunas instituciones en materia de tráfico ilícito de bienes culturales, pero muy especialmente este avance que estamos teniendo con el aeropuerto, ya que como bien es sabido para algunos y a nivel informativo, el tráfico ilícito de bienes culturales llega a ser el tercer delito a nivel internacional, justamente porque hay varias mafias que están lucrándose de la venta de nuestros bienes culturales, y este avance que hemos tenido con el aeropuerto internacional, que va a abrir la boca, que va a abrir, va a ser la apertura a los otros aeropuertos y los otros puertos y helipuertos que tenemos en el país, justamente para empezar a crear esa cultura, esa sensibilización y, por supuesto, poder formar a los funcionarios y funcionarias que están inmersos dentro de los temas de seguridad y poderlos nosotros formar y sensibilizar en estos temas tan, tan sensibles para nuestro patrimonio. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Glenny. Mucho éxito en la actividad de mañana y bueno, que siga esos éxitos en cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país. No, bueno, muchísimas gracias a ti, al programa y por supuesto, bueno, siempre a la orden desde acá para todo el apoyo que necesiten. Bueno, era Glenny Rodríguez, ella lleva el área internacional, es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural y nos hacía entonces la invitación primero para el conversatorio mañana en los espacios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí hay un conversatorio con el Premio Nacional de Arquitectura y bueno, arquitecto también funcionario del IPC, Leopoldo Sierra Alta, quien diseñó la torre de control de ese aeropuerto. Y por supuesto seguirán también esas actividades, sensibilizando no solamente al personal del aeropuerto y también a todos los que están relacionados con la parte de seguridad y de migración, sino también, por supuesto, al público en general. Esa es la tarea del IPC, seguiremos trabajando en eso y bueno, un buen cierre de año 2017, vislumbrando un exitoso 2018. 9:39, nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Que de mí no se olvidara. Entre Caicara y Cabruta, entre Cabruta y Caicara, le pedí a una orinoqueña pasaje lindo que de mí no se olvidara. Cuando la vi de repente sentí una sensación rara, pero un ruido en la barranca me hizo que reaccionara. Tomándola de su talle, la encaramé en la curiara, sentí su respiración, dejé que el amor nos guiara, y una fuerza irresistible me indujo a que la besara. Como la brisa del río pegaba fresca en su cara, a lo mejor sintió frío, me pidió que la abrazara, y yo le pedí al bonguero que lentamente remara. Para seguirle la ruta. En el cielo de Orinoco, nube con nube se juntan, virtiendo el llanto en el río al ver que mi alma la busca, recordando con nostalgia sus labios de semeruca. Y ya en esta última parte del programa vamos a hacer un recorrido muy rápido por nuestras redes sociales para ver la actualidad informativa del IPC. Breves patrimoniales. Recuerda, primero que todo, seguirnos por Twitter, @patrimonioIPC. En YouTube estamos como Instituto del Patrimonio Cultural. Esas son las dos vías que tienen para contactarnos, ver todo nuestro material, sobre todo en el ámbito de las manifestaciones culturales, desde luego. En Twitter pueden enviar sugerencias, comentarios, hacer denuncias de cualquier situación que ustedes vean a nivel nacional que pueda representar un riesgo para la conservación de nuestro patrimonio cultural. También tienen nuipc correo electrónico, prensaipc@gmail.com. Allí recibimos notas de prensa, recibimos también denuncias y, por supuesto, cualquier solicitud para el Instituto del Patrimonio Cultural. Y nuestras dos páginas web, la oficial, www.ipc.gov.be, y la del Patrimonio Cultural Venezolano, que es rpc-venezuela.gov.be. Esa es una especie de buscador. Allí pueden encontrar desde recetas de dulces tradicionales o platos típicos de nuestro país, biografías breves de próceres de la independencia, de personas destacadas de nuestra historia republicana, y por supuesto cualquier dato de cultores y cultoras que han marcado la historia de nuestro país. rpc-venezuela.gov.be y también ipc.gov.be para toda la parte noticiosa. Y vamos entonces con esas noticias que han marcado la semana para el IPC. Por supuesto, nuevamente lo repetimos, la declaratoria como bien de interés cultural de la nación de los pastores del Niño Jesús, seis cofradías, Aguascalientes y San Joaquín en Carabobo, El Limón y Chuao en Aragua, San Miguel de Boconó en Trujillo y Los Teques en el estado Miranda. También tuvimos una serie de conversatorios. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo un encuentro sobre el registro del patrimonio arqueológico venezolano. Eso fue en la Villa Santa Inés. Recuerden que estas actividades las estamos anunciando, hacemos la invitación por nuestras redes sociales, así que atentos, sobre todo estudiantes de antropología, de arquitectura y público en general interesado en el patrimonio cultural de nuestro país. Siempre hacemos la invitación, las actividades son totalmente gratuitas, algunas llevan certificado y, por supuesto, la entrada es totalmente libre. Nuestra capacidad allí, hasta 100 personas, pero usted acérquese y de verdad tendrá un momento de importante, no solamente de debate de ideas, sino de va a adquirir muchos conocimientos en el tema patrimonial. Otra actividad importante que se llevó a cabo esta semana en el IPC, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con el inicio de la Navidad. Ya hemos colocado nuestros nacimientos allí en cada oficina, hemos empezado a decorar la villa, pero bueno, mañana va a haber una actividad importante. La invitación es a todos los compañeros de Caño Amarillo, todo el que los vecinos de Paguita, de Montepiedad, que se acerquen a la villa mañana a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener una actividad muy importante en alianza con la Fundación Compañía Nacional de Danza, que también se ubica allí en Caño Amarillo, y otros entes culturales que hacen vida en la zona, el Metro de Caracas, también están los compañeros de UNEARTE y Catia TV, así que en esa zona cultural de Caño Amarillo los vamos a estar esperando mañana. Vamos a dar más detalles al finalizar el programa. 9:47, última pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Lamparita de aceite de alumbrar, pa' que no le quite el sueño la lluvia. Y con lamparita de aceite de alumbrar, pa' que no le quite el sueño la lluvia. El niño se alumbra con velas de cera, para que en su mesa no caiga con 50, estamos en la última parte de la Tierra de los Míos. Otra de las actividades que se llevó a cabo esta semana en el IPC fue un taller sobre conservación del patrimonio cultural dictado por la doctora Zoila Ramírez. Ella es funcionaria del CENCREN, Centro Nacional de la Conservación y Restauración del Patrimonio. Les recordamos nuevamente, todas esas actividades están siendo divulgadas por nuestra cuenta @patrimonioipc en Twitter. Por allí hacemos las invitaciones totalmente gratuitas, muchas de ellas tienen certificado y la entrada es totalmente libre, así que acérquese a la Villa Santa Inés en Caño Amarillo y podrá tener una formación gratuita y, lo más importante, de calidad referente al patrimonio cultural venezolano. Reiteramos la invitación sobre todo para los compañeros estudiantes de antropología y estudiantes de arquitectura, una formación importantísima que tendrán allí. Y bueno, tenemos también la invitación para el día de mañana. El día de mañana vamos a tener el inicio de la Navidad, una actividad que es el inicio del mes de diciembre, primero de diciembre, por supuesto. Y allí los compañeros de la Compañía Nacional de Danza estarán llevando a cabo un nacimiento viviente. Eso es en toda la Villa Santa Inés, en la entrada, y de allí arrancarán con parrandas y aguinaldos por todo el sector de Caño Amarillo, recorrerán la mayoría de sus calles y terminarán en la Plaza Carlos Gardel. Eso es al frente del metro de Caño Amarillo y también al frente de la entrada de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Y bueno, allí se hará esa actividad. De verdad que pinta muy bien. La invitación es a todos los que quieran ir, acercarse, por supuesto, entrada totalmente libre, y allí sí pueden ir más de 100 personas, ahí sí no hay límite de espacio, porque será en plena vía pública en donde estaremos haciendo ese recorrido. Ya hicimos un ensayo la semana pasada, porque el pasado viernes, luego de la declaratoria de los pastores del Niño Jesús, hicimos un recorrido también desde la villa hasta el metro de Caño Amarillo con casi 300 cultores. Y de verdad que fue una actividad bastante interesante. El público se acercó, disfrutó de esa manifestación cultural. Y bueno, el día de mañana queremos repetir la experiencia, esta vez con un nacimiento viviente, con actores de la Compañía Nacional de Danza, con bailarines, por supuesto, con músicos, y también estarán niños y niñas de la zona, sobre todo de la parrandita del Instituto del Patrimonio Cultural, que año a año la hacemos, y también niños que están con la Compañía Nacional de Danza, con UNEARTE, con todos los entes públicos que hacen vida en la zona, entes culturales. Así que la invitación es para que vayan todos a ese sector, a la Villa Santa Inés, 10 de la mañana aproximadamente estaremos arrancando esa actividad, y bueno, darle inicio a la Navidad, a esa época tan, tan importante, no solamente para la familia venezolana, sino también para la cultura de nuestro país. Como ya lo decía al inicio del programa, la diversidad cultural que se da en Venezuela, en todos los rincones del país, en el mes de diciembre, es una diversidad cultural realmente importante, a nivel de gastronomía, a nivel de ritmos musicales, a nivel de manifestaciones culturales. Así que hay que reivindicar eso, hay que valorar lo propio, hay que recuperar nuestras raíces, fortalecer nuestras raíces. Y bueno, desde el IPC estamos comprometidos con eso, y qué mejor forma de cerrar el 2017 que con esa actividad, y bueno, deseando lo mejor de todo para el año 2018. 9:55 minutos, hemos llegado entonces al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural venezolano. Recuerden, nuestro nuevo horario es los jueves, como siempre, pero de 9 a 10 de la mañana. Hicimos el mayor de los esfuerzos por contactar a los cultores del Pastores del Niño Jesús. No se pudo, pero hacemos entonces esa invitación para el domingo. En el casco central de Los Teques estarán la cofradía de esa zona mirandina. Así que bueno, la invitación es para que vayan y los apoyen, y bueno, disfruten de esa bonita manifestación cultural. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la coordinación de general de la emisora, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, y en la locución, quien nos acompañó, Eduardo José Pérez. Los dejamos con más temas musicales, una parranda de un solo pueblo, y recuerden, nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos. Parrandeos. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.